VN Noticias, actualidad con enfoque social. Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía. Esto es VN Noticias y esta es la información más destacada. Esta mañana se llevó a cabo la audiencia de apelación de las medidas cautelares que mantienen al líder indígena Bribri, Sergio Rojas, en prisión. En las afueras de las salas de juicio en los tribunales de San José, se realizó una concentración de personas provenientes de diversos territorios indígenas del país y de organizaciones que pertenecen al Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena, que exigían la libertad para Rojas. ¡Sergio Libre! ¡Sergio Libre! ¡Sergio Libre! Luisa Bejarano, indígena Nove de la comunidad de Conteburica, dijo que su apoyo a Rojas es también el apoyo a la lucha por la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, hoy estamos acá porque queremos ver a nuestro compañero libre. Sabemos que es un compañero que ha luchado muy duramente por defender los derechos del pueblo indígena. La ley indígena dice que los territorios, solamente las comunidades indígenas tienen el derecho de explotar los recursos, mas sin embargo los blancos, los no indígenas, son los que toda una vida se han aprovechado de los recursos y dentro de los territorios, y cuando eso es un injusto, porque la ley indígena dice que los territorios son de los indígenas. Pese al respaldo que se hizo sentir desde las afueras de las salas de juicio y el envío de cartas a las autoridades en días anteriores, la decisión de los jueces fue mantener las medidas cautelares y el monto de 15 millones de colones para que Rojas pueda salir en libertad bajo fianza. Una nueva audiencia fue programada para el mes de junio. Ante esto, el Movimiento de Apoyo a la Autonomía Indígena anunció que en los próximos días podrían volver a protestar en la calle y que realizarán foros y otras actividades informativas sobre la situación de Sergio Rojas y, en general, de la lucha por los territorios y autonomía de los pueblos originarios del país. Contáctenos al correo electrónico redaccion@vocesnuestras.org y búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Desde ayer jueves y hasta el próximo domingo se lleva a cabo el Festival Shakespeare San José 2015. Durante este fin de semana, el público podrá disfrutar de diferentes actividades como obras de teatro, conversatorios, talleres, degustaciones y concursos que les acercarán más a la obra del célebre dramaturgo, poeta y actor inglés. Las actividades se llevarán a cabo en diversos lugares de la capital, como el Centro Cultural Británico, librerías y restaurantes. Para conocer la programación del festival, usted puede visitar la página de Facebook Festival Shakespeare San José. Sintonícenos de lunes a viernes en IQ, la radio inteligente, 93.9 FM. Y esta fue la segunda emisión de VN Noticias para este viernes 24 de abril. Nos escuchamos nuevamente el lunes minutos antes de mediodía aquí en IQ Radio. Que pase un muy buen fin de semana. Le acompañó Noelia Alfaro. Buenas tardes. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.